Sentada al borde de la memoria de ella, me archivo como puedo en ese olvido que la trabaja. Entre nosotras las palabras se acortan, ella no habla, yo dejo de decir lo que decía, la dejo que no diga para no avergonzarla. Juntas vamos armando un presente que no dura. En ese instante precoz mi madre se queda sola, porque yo como los tontos elijo seguir de largo. Creo que a futuro todo me espera, mientras nadie a ella le da esperanza. Así separadas nos vamos juntando, la que oyó mi nacimiento me sienta en el borde para hacerme escuchar por ella el anticipo de su muerte. Vienen y van nuestros pasados compartidos, van y vienen nuestros futuros distanciándose. Ella no sabe lo que yo no sé, me pregunta, ¿yo qué hago? Le contesto, comé, vestite, dormí, caminá, sentate. El chirrido de su robot le hace caso por hoy a ese minimalismo que habrá que reprogramar mañana. ¿Sucederá que vea extenderse el desierto hasta que también le falte la caridad feroz de los recuerdos? Se pregunta Ungaretti en el cuaderno del viejo, mientras mi vieja se aleja encorvada hacia el desierto público de su desmemoria. Desde la cabecera de la cama doble la interrogan dos retratos, pero ella no encuentra la contraseña. Quiero guiarla, pero se le suelta la lengua. Es tu mamá, es tu papá, ¿te acordás cómo se llamaban? Avanza protegida por lo que no dice su amnesia y me pierde a mí en otro idioma. Nos encuentra sueltas nuestras maternidades adoptivas. Soy ahora para ella la hija que crece sin remedio, para dejarla de crecer tranquila entre mis brazos. Así juntas nos vamos separando, trabajamos hasta el borde, un abismo de sonrisas, pero hay otras fotos y ella bien puede no acordarse de mí, pero no importa. Entre mi nacimiento y su muerte, la de la alegría fotogénica, esa que me legó generosamente un parecido, todavía está viva y nada le impide seguir siendo mi madre.